Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. Ocho de la noche con 6 minutos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Les saludamos con muchísimo gusto. Esta noche lluviosa en la capital del estado de Veracruz, bastante fresca, plata. Estamos en Safaris. Buenas noches. Buenas noches, maestro Antulio. Tenemos bastante música muy variada para acompañar esta noche. Vamos a partir desde las Antillas. Vamos a estar en las Antillas. De ahí tendremos un breve recorrido en Sudamérica y por ahí tendremos también participación de grupos mexicanos, un poco de garage, por ahí va a estar bastante... Vamos a estar en Perú también. Sí, también rato. En Campeche y sobre todo en México. A 45 y a 33 revoluciones giramos esta noche en Safari por 90.5 de FM. Joel Bonilla en los controles. Naoli Salas, ¿cómo estás? Hola, con ganas de estornudar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos en las redes el día de hoy? Nos pueden contactar en redes como Safari Jalapa en Instagram, Facebook y Twitter. O también mandarnos un WhatsApp al teléfono de Radio V. 2281-04-04-77. Muy bien, Naoli. Ya se lo aprendió. Claro que además sí. Está muy fácil. Ya, tantos la gente aquí, que nos escucha, ¿no? 2281-04-04-77. Tenemos también un invitado, pero lo vamos a presentar un poquito más tarde para que nos traiga una información una buena información. Muy bien. Mi maestro, iniciamos con, si no me equivoco, el señor Bob Marley. Sí, Pimper's Paradise, esta canción que después hiciera también su hijo, ¿no? Sí, se grabó ese tema en compañía de algunos miembros de la banda original, de hecho. Sí, sí. Y es parte de los discos que soltamos el día sábado en el Centro Cultural Atarazanas, en el puerto de Veracruz. Y agradecemos desde aquí la asistencia de quienes nos acompañaron esa tarde. Desde luego al maestro Morán y a toda la gente que estuvo con nosotros ese día. Sí, parte de lo que se abordó en la sesión de escucha fue el origen del reggae. Y sobre todo tenía este contacto de los ritmos que estaban en todas las islas en ese momento. Y justamente vamos a continuación a pinchar un tema de este género caribeño, el calipso. Corría a cargo de las hermanas Benítez. Eran unas mulatas que llegaron a una radiodifusora en la ciudad de La Habana y no las dejaron ir hasta que no firmaran un contrato. Ellas firmaron y inmediatamente surgió una gira en México. Y aquí fue donde se realizó la mayor parte de su carrera. Vamos a escuchar el tema Bailando Calipso. Dicen que no quieres cantar, calipso. Que no quieres bailar, calipso. Pa' que nadie pueda aprender, calipso. Que aprendas bien el calipso, aunque al caminar quedes de medio lado. ¡Y! Si quieres sentir esa sabrosura, mueve la cintura y échate pa' atrás. Échate pa' atrás, sí señor. Bailar, calipso, pa' que nadie pueda aprender, calipso. Bailarero, baila bien el calipso, pa' que aprendas bien el calipso, aunque al caminar quedes de medio lado. ¡Y! Si quieres sentir esta sabrosura, mueve la cintura y échate pa' atrás. Échate pa' atrás, sí señor. Al caminar llevan este compás. ¡Y! Quiero agua de coco. Sí, señor. Quiero agua de coco. ¿Cómo no? Quiero agua de coco con ginebra para calentar. ¡Y! Quiero agua de coco. Sí, señor. Quiero agua de coco. ¿Cómo no? Quiero agua de coco con ginebra para calentar. ¡Y! Quiero agua de coco. Quiero agua de coco. Quiero agua de coco, quiero agua de coco, quiero agua de coco. Safari, repertorio de cañonazos. Novena de la noche con 12 minutos en Safari por el 90.5 de FM y escuchamos este calipso. Este calipso de las hermanas Benítez, Bailando Calipso, un conjunto de cuatro bellas mulatas cubanas que giraron por todo México, lograron su éxito, ambientaron mucho este aspecto del Orfeón Agogó, toda esa época previa, logrando éxito en nuestro país y haciendo giras en Estados Unidos. En la época en que la música afroantillana también tenía versiones, sobre todo la música proveniente de Trinidad y Tobago, como el calipso, como otros géneros similares como el soca, y que llegaron de eso, de Jamaica, Trinidad y Tobago, que en México tuvieron una serie de versiones muy, muy interesantes, ¿no? Algunas muy melosas. Y otras, unas verdaderas maravillas, ¿no? Casi todos los cantantes de rock mexicano de la década de los 60 grabaron algunos calipsos, grabaron algunos skas. Y bueno, también fue vasta la producción y el gusto por estos sonidos y por estos géneros. Sí, maestro, indudablemente en esta colaboración de las hermanas Benítez con la orquesta Chucho Zarosa también sucedió con la orquesta del maestro Ramón Márquez, y el más claro ejemplo pues fue con la orquesta del señor, el maestro veracruzano Memo Salamanca. Él también, junto con La Libertad, fueron los mismísimos banda soporte de Celia Cruz, y en este caso pues también de muchos migrantes como Felop, lo fue en su momento, incluso hasta con Benny, antes de que se agrupara de forma concreta la orquesta del señor Pérez Prado. Sí, los trabajos de Memo Salamanca con Celia Cruz fueron muy importantes. Hay algunos bugalús, hay algunos sones montunos. Hay canciones tradicionales mexicanas, jarabes, jarabitos, cantados por Celia Cruz en son montuno, grabado por Memo Salamanca en México. Y hay una serie de grabaciones bastante, bastante interesantes, bastante buenas, y que aún siguen circulando, ¿no? Algunos de estos discos ahí en algunas tiendas especializadas. Sí, ya bastantes buscados estos eslabones perdidos de la música afrocubana. Pero también dentro de toda la música que se grabó aquí en México, hay un aspecto de ella bastante de valor, por así decirlo, que es la música que se grabó en las zonas fronterizas. Es el caso en Tijuana, que influenciados por las estaciones radiales que estaban en la frontera, una por ahí se rumora que quiso comprar Elvis Presley, pues ellos escuchaban todas las versiones del rock and roll inglés que estaba pinchándose en ese momento, y surge una banda que vamos a poner a continuación, los Hitters, con un tema instrumental. Ellos lo catalogaron como jerk para poder vendérselo a Orfeón, pero en realidad estamos hablando de los inicios del garage. Del garage que entre Tijuana, Bolivia, Perú, ¿no? Tuvieron una serie de lugares donde se produjo mucho de esta música, muy fuerte sonoramente para la época, totalmente irruptiva en la escena rock and rollera en México. Y bueno, Tijuana, como ya lo mencionaste, junto con otras ciudades, ¿no? Como Ciudad Juárez, todas las fronterizas que tuvieron contacto con esas estaciones de radio, también tenían y tendían a experimentar en esto. Pero vamos a escuchar a los Hitters con Marijuana. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 19 minutos en Safari. Y pues sí, Garage, pero también... ¿De qué año era? Estamos por ahí del... Yo creo que del 59, maestro. 59. Por ahí. Y sigue vigente este sonido, ¿no? Platicábamos fuera del aire que hay mucho... muchas bandas que siguen haciendo este tipo de música que tuvo mucho arraigo como a mediados de los 90 en el centro, del, centro del país. Hubo muchas bandas que reprodujeron estos sonidos del garage, del surf, y que en México, al menos en el centro del país, ¿no? Hubo como una... Un fenómeno bastante interesante alrededor del surf con la lucha libre. Sí, ¿no? Esa asociación. Como a finales de los años 90 había mucho surf que tenía como esa tendencia. Muchos grupos que... Muchos festivales que se hicieron de surf en México y que tenían esta característica. Comentaba en otra ocasión este bajista de la ciudad de Puebla, Amaral. Amaral Sequeira. Que en alguna ocasión se hizo un festival... Y llegaron a inscribirse cerca de 90 bandas de surf, tan solo en la ciudad de Puebla. Sí, en el Estado de México, en la Ciudad de México hay una cantidad impresionante de grupos, de bandas de garage y de surf actualmente. Y qué bueno que sigue, es un sueño que sigue vigente, con tracks muy cortos, ¿no? 2-3 minutos, y se siguen haciendo como 14-15 canciones por cada disco. Entonces es una cosa verdaderamente buena para la gente que disfruta de este género. Claro, y conservan una identidad sonora bastante marcada, el uso del reverb, el uso del spring reverb en específico, y el uso de las guitarras barítono, del sonido Fender en ese caso, uh-huh. O en este caso las clásicas Sonatone ya todas arregladas, ¿no? Con pastillas buenas, pero muebles que se ven todavía bastante viejos. Totalmente. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por recibirme. ¿Cómo va, Vía? Buenas noches. Pues bien, vamos bien. Ahorita hay inscripciones abiertas. De hecho, muchas gracias por permitirme estar aquí, por poder llegar a sus radioescuchas. Y, bueno, vengo a invitarlos a todos ustedes, a los radioescuchas, a todo el público en general, vengo a invitarlos a unas clases muestra que vamos a tener en Vía el día 5 y 6, que es viernes y sábado, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Perdón. Bueno, estas clases son gratuitas, vamos a hablar de algunos temas que son parte del plan de estudios que tenemos en Vía. Son completamente gratuitas. Vamos a hablar, bueno, de consolas digitales, por ejemplo, de consolas analógicas, de micrófonos, tipos de micrófonos. También vamos a hablar un poco de micrófonos inalámbricos, tipos de cables, cosas como de audio básico, pero bueno, es como una pintadita de lo que pueden ver a lo largo de toda la carrera en Vía Training. Muy bien, además es una muy buena oportunidad para acercarse a... Pues el mundo del sonido en general, ¿no? No solamente al tema de los fierros o el tema, claro, de la grabación, la producción, sino al sonido, pues sí, en toda su dimensión. Tener idea de pues por dónde viene y de dónde surgen los equipos también con los que se realizan los discos, ¿no? Uh-huh. Discos, grabaciones, transmisiones de radio, formatos nuevos, formatos antiguos, bla, bla, bla. También quiero invitarlos porque si ustedes asisten a estas clases muestra completamente gratuitas y se inscriben a alguno de los cursos que se imparten en Vía, van a tener un 20% de descuento en su inscripción. Y completamente gratis unos audífonos marca Sennheiser profesionales. Okay. Completamente gratis, así que aprovechen. Ya me estoy inscribiendo. Ya hubiéramos, vámonos. Ya hubiéramos querido los jalapeños estas promociones hace 20 años. Totalmente. Gran trabajo el que están haciendo. A ti, bueno, en lo personal te hemos visto trabajando la última semana. ¿Hace 15 días? ¿Cuándo fue lo de Cumbre Tajín? Pues fue hace una semana, estuvimos, tuve una fecha con el espectáculo Jarocho, que muchos conocen. Soy el ingeniero de monitores. Y de ahí nos pasamos a mezclar a todos los talentos que se presentaron en el Nicho de la Luz, que es como el escenario alterno al escenario grande, ¿no? Aquí en Cumbre Tajín. Este año estuvo como muy, muy, muy dedicado a jóvenes. Los talentos que se presentaron, pues son bandas nuevas, con propuestas diferentes. Y bueno, pues ahí estuvimos con un total de, creo que fueron 20 y tantas bandas que estuvieron, sí, que pasaron por ese escenario. Bueno, el último día de Cumbre Tajín, yo no tenía voz, ¿no? Porque bueno, tantas cosas y bueno, de eso se trata también, ¿no? Yo como parte de Via Training, pues gran parte de mi trabajo es hacerle llegar a los chicos que están hambrientos de conocer todo esto, pues hacerles llegar y hacerles conocer cómo funciona, ¿no?, un stage, cómo funciona un sistema de monitoreo personal inalámbrico de repente, ¿no? Son cosas que las vemos en un escenario, son más o menos comunes, pero realmente no sabemos cómo, claro, funcionan, qué hay atrás de, ¿no? Entonces, nos parece muy natural y muy familiar llegar a un lugar, ver un evento, ver sí, claro, el sonido, ver el escenario, los micrófonos, pero todo eso tiene un proceso creativo y un proceso sistemático que se trabaja y que se aprende. Para toda la gente interesada, ¿en dónde pueden encontrar más información y a dónde se pueden dirigir? Nosotros estamos en Victoria 86, a un ladito de Concreto Records. Uh-huh. Es un sello discográfico muy conocido aquí. Sí, sí. Y bueno, en las redes sociales estamos como Via Training. Ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Por favor, si quieren asistir, mándenos un mensajito a Via Training en Facebook para irles apartando sus lugares, porque, bueno, pues no podemos atender como a 100, ¿no?, al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a tener espacio para todos ustedes. Por favor, asistan, los invitamos. Perfecto. Vía con V y con Y. V-Y-A. Uh-huh. Y la palabra training, de entrenamiento. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues, aquí estamos. Perfecto, muchas gracias, Julián. Pues no, pues muchísimas gracias a ti. Y Platas, vamos a escuchar a Los Mirlos. Así es, nos vamos a Perú. También hubo gran influencia del rock and roll. Gran influencia del... Bueno, se podríamos decir que fue el nacimiento del garage en esa zona y de un proto-punk. Y de una especie de cumbia, porque no es totalmente cumbia, el sonido de la chicha, ¿no? Que sí, se impulsó en esta zona del continente. Vamos a escuchar a Los Mirlos. Hace mucho que no ponemos a Los Mirlos. Ojalá los disfruten. Selva Verde y regresamos a Safari. Él es mi salvador. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari por el 90.5 de FM Radio UVM. Y recuerden que también nos pueden escuchar a través de la aplicación, la cual pueden descargar de forma gratuita, Radio UV para todas las plataformas digitales. También nos pueden escuchar en www.uv.mx/radio. Ahí encuentran la señal en línea de la radio de la Universidad Veracruzana. Platas, tenemos invitados. Así es, tenemos unos invitados, unos amigos bastante talentosos. Ya han transitado por algunas agrupaciones locales, ya han girado en bandas más grandes. Se han reunido en una banda hace ya algunos años. Han tenido muy buena aceptación en el medio. Las letras un poco irreverentes, un poco transgresoras. Pero la música bastante movida, tiene una base bastante fuerte y una propuesta musical interesante. Joel, estamos hablando de la banda Copal. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Bien, muchas gracias aquí por el espacio. Chido. Sí, sí. Cuéntenos, ¿qué traen? Pues, ahora sí que lo que le venimos manejando es en el nuevo material discográfico que está acaba de salir hace unos días, y es nuestro nuevo álbum, el Heart Int, le llamamos así. Y digamos que es una especie de hotel sonoro donde los escuchas pueden hospedarse durante 50 minutos y pues gozar, bailar, ¿no? Ya acostumbrados a lo que Copal puede ofrecer, digamos, en un evento, ¿no? En vivo. Entonces, pues estamos bien contentos por cómo ha sido recibido este nuevo material, que si bien no es totalmente nuevo, hay canciones de que no, bueno, que ya tienen pues, un tiempo que hemos tocado, pero no pudieron estar en el primer disco y esta vez hicimos pues arreglos más chidos, ¿no? Las ahí remasterizamos y las pusimos al tiro. Y hay rolas totalmente que pues inéditas que la gente no conoce, ¿no? Como esta que se acaba de lanzar el 20 de marzo con el video con Vipo Montana. Y pues nos llevamos la sorpresa que tuvo como pues una reacción bien chida, ¿no? De creo que esa rola de Ideas de Más a lo mejor es de las que en este disco se fusionó un poco más con hip hop y rock, quizá. Uh-huh. Y la gente estaba más acostumbrada como un poco de Copal, más lo disco y lo pop, ¿no? Uh-huh. Lo dance. Entonces, esto como que no sabíamos cómo iban a tomarlo exactamente. Tampoco el público de rap, que es un público en el que Vipo se mueve más, ¿no? También él se mostró como pues abierto, ¿no? A colaborar con nosotros. Y pues en YouTube ha funcionado muy bien, ¿no? De pronto ha tenido muchos views, gente que no nos conocía nos está conociendo. Entonces creo que fue muy acertado y pues nos pone bien contentos, la neta, que está funcionando eso que a nosotros nos divierte, ¿no? Y que esperamos que a los que ya nos escuchaban pues también les divierta, ¿no? Justo eso, ¿cómo fue trabajar con estos arreglos nuevos que están presentando? Pues yo creo que fue un poco más de la evolución que hemos tenido o que se tienen las bandas que llevan ya un poquito más de tiempo, no tanto porque sea gente grande, sino el desarrollo de juntarse con personas y entre más tiempo pasa, pues vamos conociendo más música, nos vamos conociendo más entre nosotros, lo que somos capaces, lo que no, y vamos buscando un poquito de sonidos diferentes, tal vez para que tampoco nos estanquemos en lo mismo, ¿no? Entonces, el primer disco, como menciona Julio, era un poquito más pop, un poquito más funk, más dance. Ahorita fuimos involucrándonos un poquito más en el rock, se podría decir, aunque siempre ha estado presente. Está, digámoslo, un poquito más pesadito, un poquito más viajadito, aunque seguimos teniendo canciones bien, bien bailables, bien para arriba, que obviamente es la línea que nosotros nos gusta mantener, que la gente vaya a los toquines y que se olvide un ratito de todos los problemas, todas las cosas que la agobian, y mientras nos esté viendo durante una hora o dos, se le olvide todo lo que está por allá afuera y se dedique a gozar, a bailar, a pasarla bien. Ese más bien es el enfoque de tanto del primer disco como de este segundo disco. Y por lo que me han dicho, pues a la gente le ha parecido bien, lo ha recibido bastante bien. Esperemos que siga siendo así. Partiendo del nombre del disco, pareciese que es un disco conceptual. ¿Lo es? Yo diría que digamos que conceptual, o sea, pensado desde el concepto, no tanto, ¿no? O sea, lo que pasó es que nosotros, digamos que cuando nos vemos en los ensayos, sí, Copal de repente funciona como una máquina de ideas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo creo que funcionó más como como una onda de curaduría de las ajá, ideas que han salido, cómo podemos agruparlas, cómo podemos ordenarlas y meterlas en un álbum, ¿no? O sea, y encontrarles ese hilo. No, digamos, no sé si va por ahí por la pregunta, pero no es que se trabaje una idea y en base a eso empezamos a generar música. No, más que nada sale la música de una manera más espontánea, uh-huh, y después empezamos a quizá entender qué queríamos hacer, ¿no? ¿Qué relación hay entre esas canciones? Y pues ya se aterrizó en este... La verdad, el nombre de Hardin fue un viaje de que, platicando yo con Seven Moon, que es el rapero de ahora, el primer disco fue Cheche, y ahora tenemos a Seven Moon, y platicando con él era de que el Jardín de las Delicias del Bosco, este tríptico, parecía una fiesta, ¿no? Así totalmente degradante y agradable, ¿no? En la que nos gustaría que tocara Copal, ¿no? Entonces, de Jardín de las Delicias se pasó al Jardín como un hotel donde podría haber una fiesta funky, ¿no? Bien. Y de hecho, parte del diseño, ¿no? Que esta vez me lo dejaron como a cargo, el arte del disco, pues fue como imaginar esta especie de hotel contemporáneo, Jardín de las Delicias, ¿no? Uh-huh. Pero también Jardín de Copal, ¿no? De funk, ¿no? Donde puede suceder muchas cosas, ¿no? Buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar? Pues les traemos hoy justamente la rola que estamos promocionando en YouTube con Vipo Montana, Ideas de Más. Entonces, pues a ver cómo la gozan, a ver qué escuchen, a ver qué tal. Vamos a escucharla y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Raíces que alimentan estas rutas de lava. Desprende el fruto en cabezas de Newton. Miren la manzana que está contaminada por las larvas que escarban durante largas jornadas para dejarla arruinada. Pasó la sequía en mis ramas deshidratadas. La flor que quedaba por el viento fue cortada. Un otoño mental entre hojas marchitadas. Y yo rasco la corteza para rescatar la savia. En la mesa para que abuse, con la condición que no las use. Digo, ¿dónde carajo está lo que de niño me propuse? Si se ve reflejado en las ideas que compuse. Lejos de la tele y de las cuentas de Netflix. No salen las cuentas y el amor se vuelve débil. Se mueven armas y balas, impactan heavy. Buscando el éxito no pueden encontrar la exit. Un trago al suelo, en el cielo está mi orquesta. Miro fantasmas en las nubes de tormenta. Y va por los que se perdieron en la fiesta. No eran inmigrantes, más se los llevó la peste. No espero a cerrar los ojos al seguirlos, pero es difícil continuar a este ritmo. Aunque haya miles de rocas en el camino, voy a continuar hasta encontrar mi destino. Abre tu mente perfectamente. Ideas de más son maleza. La droga en la mesa es tu cabeza. Yo soy de los ricos, que de amor son ricos. Si el ambiente es negativo, no me agüito. De mente y de sentimiento rico, me explico. Todo malestar haciendo música, lo quito. Trata de gozar a donde quieres llegar, mai. Puede que no llegues, ¿y qué más da, mai? No es por conformista, nada de eso, pa. Cualquier día podrías morir, no disfrutaste, na. Saturado de ideas mi cabeza. Si algo me detiene es la pereza. El talento no lo es todo, piensa. Es importante, pues ahí se empieza. Un mundo me hace creer que debo de tener más dinero o más poder. La rutina aburrida para poder comer. Y así tu life, man, hasta envejecer. Pásame el mic y ese porro pa' fumar. Ey, Vipo Montana y Copal, wey. Solo quiero estar sin el malestar. Vipo Montana y Copal, yeah, yeah. Solo quiero estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo quiero estar, solo quiero estar. Solo quiero estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo estar, solo estar. Solo quiero estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo estar, solo estar. Solo quiero estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo estar, solo estar. Solo quiero estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo estar, solo estar. Yeah. estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo estar, solo estar. Solo quiero estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo estar, solo estar. Solo quiero estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo estar, solo estar. Solo quiero estar con el malestar. Ya no quiero estar, solo estar, solo estar. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari por el 90.5 de FM, 9:08 con 41 minutos. Viviendo en el futuro, Maestro Platas. Muy bien, pues queremos mandar saludos a Zulita, que me está escuchando aquí en cabina, a mi señor padre en el barrio El Bronx. Saludos al maestro. A Mabluet, que está en Los Cabos, a Adrián Casanova en Ciudad de México, y a Elsa, que también está por allá, por Ciudad de México, a la maestra Lupita, que nos está escuchando, a la maestra Itan, y también a la maestra Laura. Un fuerte abrazo para todos ellos. Muy bien. Y... ¿cuándo van a presentar el disco? ¿Cuándo tienen planeado presentarlo? Por mayo, más o menos mediados, finales de mayo, vamos a hacer un concierto ya para presentarlo. Y pues que la gente pueda adquirir, ¿no?, la versión en físico. Que si en estos días quizá ya no es como algo tan movido, ¿no?, que la gente tenga el disco. Pero pues para todos los todavía fanáticos, ¿no?, del objeto. Por eso le metimos como bonitas ganas a todo el arte, ¿no? Este tríptico, justamente como el tríptico, claro, del Jardín de las Delicias, este tríptico, sí, este paisaje, ¿no?, panorámico. Entonces, hay los que lo quieran, pues, tener en sus manos y manosearlo y escucharlo, pues ya mediados de mayo por ahí estaremos ya brindándoles este pan. Perfecto. Este pan. ¿Y dónde grabaron el material? ¿Dónde van a maquilar también el disco? ¿Dónde están maquilando el disco? ¿Y cómo se van a poder hacer de él? Pues el disco lo grabamos en los estudios de RTV, con el apoyo mismo de Radio y Televisión de Veracruz. La maquila del disco todavía no tenemos bien decidido dónde la vamos a tener. Estamos en los últimos detalles del diseño. Y pues esperamos ya en próximos días tener ya la maquiladora para que ya se comience a fabricar el nene. Excelente. Es su segundo álbum. Sí. Hay planes de visitar otras ciudades, de salir a tocar fuera. Cuéntenos. Es la tirada, pues obviamente lo primordial, ¿no? Todos los grupos que estamos dándole a todo esto, pues la tirada siempre es, pues, no abandonar Jalapa, pero sí salir más de Jalapa, ¿no? Entonces ya estamos ahorita que ya tenemos el diseño del disco, tenemos el disco, lo vamos a tener en físico, ya actualizamos obviamente la carpeta y todo lo que requiere, se va a empezar a mandar a festivales, se va a promocionar igual la presentación del disco en diversas ciudades, en Puebla nos escuchan bastante, hay varias personas en DF, en Guadalajara, hay un movimiento de funk bastante, bastante bueno. Entonces son las ciudades principales a las que queremos ir, en Playa del Carmen también. Toda la Riviera Maya también nos escucha, ¿no? Porque ya fuimos una vez con el primer disco, fuimos a una gira y pues... Fue bien recibido, la verdad. Fue muy bien recibido, sí. Y pues allá es un cotorreo en alta siempre, ¿no? Entonces siempre es bien bonito ir para allá. Y para todos los lugares, ¿no?, hemos tenido la buena fortuna de que a donde vamos a tocar, la gente, nos conozca o no, baila, se la pasa bien. Entonces, a donde quiera que vayamos, nosotros también nos la pasamos bien tocando. Entonces, siempre se disfruta ir a cualquier otro lugar, conocer personas y andar por ahí rolando. Perfecto. ¿Y dónde los pueden encontrar en redes para la gente que nos está escuchando y pueda estar pendiente tanto del disco como de la presentación? Pueden encontrarnos en Facebook como Copal Jalapa, en Instagram también pueden encontrarnos como Copal Música, y pues ya el álbum está trepado en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Amazon, en Google Play, en el Apple Music, ya nada más está que lo googleen y les saldrá en su plataforma de preferencia. Y pues el video ahí anda en YouTube, pueden poner Copal, Feed, Vipo Montana y desde más, y pueden encontrar que pues también estamos orgullosos porque fue una producción que también se hizo aquí, todo con gente de aquí de este, digo yo siempre, como este pueblito estridente, ¿no? Entonces, se hizo, pues es un producto 100% jalapeño, ¿no? Todo el video, la música. Entonces, pues chéquenlo, quedó de muy buena calidad. Estamos muy, muy contentos. Compártanlo. Por lo que se hizo, compártanlo, sí, y buenísimo. Pónganlo en la fiesta. Pues los esperamos, ¿no? Para la que nos hablen de la presentación del disco. Claro, regresamos. Ya, ¿sí? Que esté maquilado, que esté armado. Y claro, para la presentación también que nos vengan a invitar. Claro, sí, que sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, ustedes. A ustedes por el espacio. Platas, ¿con qué vamos? Vamos con algo del sureste, algo de Campeche. 51 años interrumpidos de carrera tiene esta institución, los Socios del Ritmo, pioneros del Latin Funk. Vamos con un tema muy psicodélico, muy con marimbas electrónicas, muy bastante extraño para su época. Vamos a Cancún. Repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari por el 90.5 de FM, 9:48 de la noche. Escuchábamos a los Socios del Ritmo. La verdad es que tuvimos una noche bastante ecléctica. Estuvimos programando algo de Bob Marley, algo de funk. Algo de funk, algo de los Socios, algo también de este, de lo que fue el movimiento del garage, esta banda, los Hitters allá en Tijuana. Los Mirlos del Perú. Exactamente, los Mirlos del Perú. También tuvimos algo caribeño, algo antillano, las hermanitas Benítez con Calypso. Sí, y vamos a cerrar esta noche de Safari. Les recordamos, más bien les avisamos que la próxima semana no estaremos en este horario habitual. Estaremos el martes a las 8. Vamos a estar el miércoles a las 6 de la tarde transmitiendo completamente en vivo desde la FILU en el Complejo Deportivo Omega. Ahí podrán, si quieren, pasar a saludarnos. Estaremos transmitiendo en un espacio que está dedicado para Radio Universidad Veracruzana. Vamos a ir con discos. Sí. Vamos a hacer un recorrido por la música colombiana, aprovechando que la FILU de este año, del 2019, la dedican a Colombia. Sí, haremos ahí una selección y charlaremos respecto a los discos. Más o menos, quizá adelantando un poco del repertorio que llevaremos, Tendremos que empezar con Lucho Bermúdez, sin lugar a dudas todo el movimiento de Barranquilla, el movimiento quillero, el movimiento del Pacífico, la salsa dura en Cali y la nueva movida que está surgiendo en Bogotá. En Bogotá. A grandes rasgos, por ahí estamos hablando de cómo analizaremos la Colombia actual y la de la época que le tocó a Lucho Bermúdez y a la y al, al toda la época dorada de Discos Fuentes. Sí, Discos Fuentes, también toda la música que se produjo en Colombia, la música popular que con la que se le dio una identidad, ¿no? A la propia música colombiana, que es muy diversa, que es muy abierta. Hay un montón de géneros propios de Colombia, folclóricos, que después derivaron en otras cosas como el porro, el mapalé, la cumbia, los sonidos de la montaña, los sonidos del Pacífico, los sonidos del Caribe, y que bueno, hoy creo que se están conjuntando de manera muy interesante, no solamente en Bogotá, con toda esta movida de producciones nuevas que rescatan algunos de los sonidos e incluso algunos de los músicos y productores de la época dorada de Discos Fuentes, sino que también se está produciendo música totalmente diferente a la que tradicionalmente se produce en Colombia, que va pues desde el rock al funk, al afrobeat, a la cumbia, a la champeta, y que hoy se refleja en buena parte de los productores que están haciendo esta movida colombiana, que ha sido muy popular en el mundo, ¿no? Tan solo la última vez que hablamos con la gente del Frente Cumbiero, ellos venían regresando de Japón, donde maquilaron un disco en 45, una edición japonesa especial para Colombia. Para allá, claro. Sí, toda esta nueva avanzada de productores, todo esto, siendo analíticos, comienza con la influencia de Richard Blair, sin lugar a dudas también Teto Campo, todo el trabajo que hace para el disco de la provincia de Carlos Vives. Todos estos productores han evolucionado la música actual colombiana. Y algo muy importante que se le reconoce es que no ha dejado de estar en la pista de baile la música. O sea, desde el inicio esa fue su justificación, esa fue su finalidad y sigue siendo totalmente enfocada para eso. Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues ya iniciamos abril, el mes de los niños. Nos vamos a retirar con una cantante argentina, con Libertad Lamarque, quien podría ser la segunda mejor intérprete del veracruzano Gabilondo Soler. El primero, a mi parecer, es Plácido Domingo. Sí, sí, totalmente. Libertad Lamarque, que llegó a México un poco ahí, complicada la historia. Circunstancias políticas anarquistas. Por la cual ella llega a México, se instala en el país, hace mucho cine, hace discos también, canta. Pero principalmente pues su figura fue emblemática en la cinematografía nacional, en sus melodramas así, que eran verdaderamente sufribles en todo momento e insufribles también de pronto en algunos momentos. Vamos a despedirnos entonces con esto que trajiste esta noche. Nos encontramos dentro de 8 días en la Filu, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Estaremos haciendo ahí una selección para todos ustedes en vivo. Estaremos platicando, estaremos soltando discos. Y bueno, esperemos que también sea una vuelta por la Filu y que de paso nos saluden. Agradecemos a Naoli Salas en la asistencia en producción. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles. Alberto Plata, ya nos vamos. Ya nos vamos y seguimos a la escucha. Dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general, que todos los niños estén muy atentos, las 5 vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A con sus 2 patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. ¡A! Patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. ¡Qué linda que es! El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I. ¡Sí, sí! La sigue la O. ¡Ya casi rodó! Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre salvas tú. ¡Tú, tú, tú, tú, tú! Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Metarato y Harem. ¡Amor!